El permitido del mes te lo das en OnCity. Aprovecha hasta 24 cuotas fijas y hasta 20% off con OnCity Crédito en productos seleccionados y que lo pague tu yo del futuro en abril. En OnCity.com y en todas nuestras sucursales. OnCity. Cambias algo, cambias vos. Otorgamiento de OnCity Crédito sujeto a verificación crediticia.